así es la vida, más verdad no pido. Ya nadie sabe ni pa' dónde va. En verdad no quiero casi nada. Si tú no me quieres ya, mejor dime la verdad. La puerta siempre está abierta cuando quieras dejar. Así es la vida, más verdad no pido. Ya nadie sabe ni pa' dónde va. En verdad no quiero casi nada. Que si me muero y me parezco no antes de fallar. Me den 5 minutos por el cielo a ver la mamá. Yo no soy malo, échale la culpa al fucking diablo. Que se mete en mi cabeza y hace cagar lo que hago. Yo de todo en esta fucking vida. Y si te digo que no me arrepiento de nada, te estoy diciendo una mentira. De estandarle en chancleta, tu peluche y en bicicleta, juntando pesetas para darle a la manteca. Pero hace 10 años que el mono ya no se trepa. Sigo fumando pasto, pero le saco la pepa. Nos pusimos a bregar con droga en el 93. El brother se ranqueó y se sacó un Porsche. Nos pusimos a meternos droga en el 90 y qué. Todo el mundo se buqueó y nos quedamos a pie. 15 años para atrás, en el cuarto de Pitting, en casa de mamá. Metiendo la rap con los platos MK. La puta de Malayon y Crema. Un micrófono y una puerta. Después empezó el trap, compré una computadora roja. Pedí una bocina presta. La vecina decía que la tenía cansada. Y ahora que me ven la tele dice que soy la pendeja. Así es la vida, más verdad no pido. Ya nadie sabe ni pa' dónde va. En verdad no quiero casi nada. Si tú no me quieres ya, mejor dime la verdad. La puerta siempre está abierta cuando quieras te va. Así es la vida, más verdad no pido. Ya nadie sabe ni pa' dónde va. En verdad no quiero casi nada. Que si me muero y me parezco no antes de fallar. Me den 5 minutos por la acción. Lo va a ver la mamá. Que se caen en su madre. Dile que si quiere que grabe, que pague. Saca los reales, llaman eso pa' que cuadre. Teque, te quedaste ese queque. En efectivo pa'l carajo los cheques. Me llegaron mis 15 minutos de fama. Me cambiaron el nombre a la movie, pero es el mismo trama. El humo tan dañino como el té de campana. Yo creo que fue pa' muchas que se comieron la manzana. Ahora soy lindo y todo, cómo cambian las cosas. Antes que no me querían ni mi propio esposo. Nos dicen por ahí que le meto cabrón. Otros dicen por ahí que se cree este cabezón. Ojalá y se muera de la vieja escuela o de la nueva. Ojalá que llueva. Desea Juan Liguera Coco pelado. ¿Quién te peló? Directamente desde la ciudad de Dolabo. Desde la ciudad de D.E.M.P.O. El chamaquito que empezó en el 95 con DJ Yo. En el 2005 firmé con Flow. Tú sabes que estamos famosos por fucking bro. Así es la vida, más verdad no pido. Ya nadie sabe ni pa' dónde va. En verdad no quiero casi nada. Si tú no me quieres ya, mejor dime la verdad. La puerta siempre está abierta cuando quieras. Así es la vida, más verdad no pido. Ya nadie sabe ni pa' dónde va. En verdad no quiero casi nada. Que si me muero y me parezco no antes de desfallar. Me den 5 minutos por el cielo a ver la mamá. DJ Wasi, ¿cómo? Desde el 90 y qué. Los pares de Marquesina allá en Ponce. Y ahora seguimos igual de jodido. Lo único que nos conoce más gente. Pero así es la vida, más.